pega el frío, no me agüito. Finecito, chequecito pa' mis hijos. La vida es dura, bien cansado el camino. Quedaron cerca, yo aquí sigo tendido. En el 2009 firmaron mi despido. Sigo vivo, al tiro, no olvido. Pero ya pasó la perrea, aquí estoy. Punta al sur, en el web de la TEA, ahí les voy. El mando me granó de metal, sí señor. Con orgullo mi bandera es tricolor. Para arriba, sin importarme lo que de mí se diga. No hay envidia, la estrella pa' todo día. Arriba es abajo, no más sonría. Para arriba, sin importarme lo que de mí se diga. La estrella pa' todo día. Arriba es abajo, no más sonría. En Metal y Cedral tengo gente que no olvido. De la 37 sur un saludo, bandidos. En los abanicos por Estados Unidos. Sin rajarse, el poder latino. Firme la Nelly y el Josué que andan conmigo. En el Cora los consejos del jefito. Un saludo para mi raza de moritos. Por supuesto que no se me olvide el Leroy. Feo ya pasó la perrea, aquí estoy. Punta al sur en el well de la TEA, ahí les voy. El mando me granó de metal, sí señor. Con orgullo mi bandera es tricolor. Para arriba, sin importarme lo que de mí se diga. No hay envidia, la estrella pa' todo día. Arriba es abajo, no más sonría. Para arriba, sin importarme lo que de mí se diga. No hay envidia, la estrella pa' todo día. Arriba es abajo, no más sonría. De vuelta la misma receta. El flaco se avienta. Aquí no acaba el flow. Hay fiesta, hoy se celebra.